por los mensajes y a nosotros contentos porque nos vinieron a visitar. Es el director de discapacidad de la Municipalidad de Concordia. Hablamos de Maximiliano Navarro Jaurena, que está en vivo con nosotros, por eso le agradecemos un montón. Saludamos a Diego también, que nos está acompañando acá en los estudios. Maxi, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, año intenso por el tema que sabemos que es delicado, discapacidad. Pero bueno, me imagino balance positivo, ¿no? Sí, no, yo no digo que sea tan delicado, sino un área sensible, ¿no? Que tiene mucha sensibilidad. Balance positivo, estamos cerrando el año de la mejor forma, de la mejor manera, por suerte, con proyección para lo que viene para el 2026. Ahora, como actividad cercana, ¿bien los premios o no al deporte? Sí, entregaron los deportes junto con la Subsecretaría de Deportes, entregaron los premios para las personas adaptadas. Algo que yo también hicimos mucho hincapié en cambiar el nombre, porque se le llamaba premios especiales. La idea no buscar por ahí la parte de la incapacidad de la persona, bien, sino la capacidad. Yo había planteado en una de las reuniones que tuvimos llamarle el premio de la resiliencia, bien, porque son personas que a pesar de su discapacidad se esfuerzan día a día, ¿no?, para competir como deportista, así que son por ahí un logro o un esfuerzo doble el que tiene que hacer la persona con discapacidad para poder llegar a competir. Y aparte se torna emotivo, esto es así, no hay otro, ¿no? Sí, es algo emotivo y que muchas veces lleva hasta las lágrimas, ¿no? Los premios cuando se entregan. Maxi, te pregunto, hay un fuerte mensaje del intendente Francisco Ascue de articulación constante. Discapacidad tiene eso, ¿no? Instituciones intermedias, llamale clubes también. ¿Cómo es ese laburo ahí desde la dirección? Sí, se trabaja en red con, bien, no solo con las diferentes áreas del municipio, que también nos tenemos que mantener comunicados para poder trabajar en conjunto, sino también con provincia, con la agencia que es IPRODI, digamos, en provincia. También se trabaja en conjunto con todas las instituciones que conforman el Consejo de aquí de Concordia, el Consejo Municipal de Discapacidad. Se trabaja. ¿Importante para vos, en tu rol de director, esto, de tener esos canales de comunicación aceitados? Sí, yo creo que es fundamental esa comunicación que haya con las diferentes organismos, diferentes instituciones, diferentes áreas también del municipio para poder colaborar y en sí, viste, ayudar a la comunidad, a la sociedad, que es verdaderamente quien lo necesita. También dejo en claro, y yo siempre agradezco el equipo de trabajo que tengo ahí, ya sea Promar, Equinoterapia, el Banco Ortopédico, o sea, todo lo que conforma la dirección de discapacidad, los choferes, que acompañan, ¿no?, a que uno como funcionario se le haga mucho más fácil la labor que tenga a diario, ¿no? Yo creo que sin ellos, que son un grupo de personas humanas, importante, porque como hablábamos hoy, es un área muy sensible, entonces un equipo verdaderamente humano que me acompaña y me hace aún mucho más fácil desempeñar este trabajo de funcionario, ¿no? Maxi, te pregunto, bueno, Promar obviamente la institución como visible más allá de quinoterapia, que obviamente nos encanta y se hace un laburo extraordinario del banco, Promar, ¿cómo estamos trabajando con el tema de, porque se asiste a mucha gente? Están, como decir, la parte administrativa también, que juegan un rol importante. ¿Cómo están ahí? Y venimos bien, aparte de todo lo que ya tenía el programa, que es Promar, todo lo que tenía, se incorporaron muchas cosas nuevas, profesionales nuevos, como psicopedagoga, es algo que no había y había mucha demanda. Se incorporó médico pediatra, que tampoco teníamos. Y hoy en día también tenemos al doctor Soriano Emanuel, que es neurólogo, que también se incorporó. Así que son cosas que por ahí uno vio que verdaderamente es una demanda que se necesita, que no solo en la sociedad acá de Concordia, sino es algo que se necesita en toda la provincia, ¿no? Porque no digo la provincia porque hasta de la agencia de Prodi me han llamado, me han dicho, che, fíjate si ustedes nos pueden resolver estas cuestiones. Cosas que salen fuera de nuestro municipio, igual nosotros tratamos de articular y darle una mano, porque es como dice el dicho, hoy por mí, mañana por ti, digamos, que se trata de articular. Eso está bueno, aparte es algo que está instalado en la gestión, esto de articular constantemente, y eso está bueno. ¿Cómo está el tema de el certificado único de discapacidad, temita que obviamente siempre entra en el debate? ¿Cómo están trabajando ahí? Lo que es certificado de discapacidad, eso se encarga Felipe Era, junta evaluadora, así que nosotros directamente derivamos ahí a ese lugar. Sí asesoramos a las personas, los trámites, cómo tienen que hacer. Por supuesto, al tener el neurólogo, la parte que sea de neurología lo completa él, y también el pediatra, ¿no? Así que nosotros por ahí asesoramos, completamos, ayudamos a conseguir por ahí a veces los turnos. Es complicado también eso de conseguir los turnos muchas veces para la persona, entonces se trata de articular cuando necesitan algún turno y trabajar en nexo con los hospitales. Te pregunto porque fue uno de los temas polémicos a nivel nacional. ¿Cómo está el tema de las pensiones no contributivas que generó cierta polémica? ¿Cómo estamos hoy en Concordia con ese tema? Y hoy en día en Concordia no está trabajando la agencia de Andis porque se trabaja de forma virtual, o sea, por trámite a distancia, así que no hay oficinas aquí en Concordia. Lo que sí yo ya demandé en otras oportunidades, que nos estamos necesitando quien haga el CMO, que es otra cosa, el CMO, el certificado médico oficial. Hoy en día acá en Concordia no hay médico quien lo realice. Yo ya hice esta solicitud, digamos, para que pueda haber gente, son profesionales, o sea, médicos que pero estén, tendrían que venir o tendrían que nombrar acá. Tendrían como fijo. Sí, se tendría que capacitar un médico. Porque el médico tiene que estar capacitado, tiene que hacer un curso, cargar toda la información, porque hoy en día es todo digital. También no solo el médico, sino el director del hospital, que también han cambiado los directores. Entonces, ellos tienen que hacer toda la parte digital para estar los datos de ellos ya registrado y ser los responsables de cargar los CMO, porque no solo el médico tiene que certificar, sino también el director del nosocomio, el director del hospital, ¿no? El otro día estuvo el secretario de Desarrollo Humano acá y estuvimos hablando de el programa que ellos llevan adelante, que es el Relevar. Y hablaban de que muchas veces se detectaron gente que no está vinculada con el municipio, y detectaron casos, obviamente, de gente que se fue de la escuela, gente con discapacidad. ¿Se arman estadísticas de esto? De decir, che, mirá, tenemos que avanzar por acá con respecto a discapacidad puntualmente. Sí, no solo que está el programa Relevar, sino están también los agentes territoriales. También se trabaja en nexo, como dijimos ellos nos articulan. O sea que se los va a buscar también, si se puede. Sí, ellos nos articulan la demanda. Nosotros también de la dirección, ahí en el PROMAR, tenemos trabajador social, el cual nosotros vamos a la casa, al domicilio, verificamos la necesidad y las demanda muchas veces, y se trata en lo posible, ¿no? Por supuesto, de asistir cuando corresponde. Por eso es que se manda al trabajador social para ver si la demanda es tal, porque muchas veces pasa claro, que hay una verificación. Sí, muchas veces pasa que la demanda por ahí no es necesaria. Entonces, bueno, se trata de verificar que verdaderamente los recursos sean destinados para la persona que lo necesita. Y Maxi, en el tema de puntualmente de el vínculo, la articulación con los sistemas educativos, ¿hay trabajo articulado ahí desde la dirección? Te digo porque muchas veces hasta el hecho de capacitaciones para los docentes me lo planteo como una incógnita. Sí. Se articula no solo con las instituciones que componen el Consejo Municipal de Discapacidad, que son las tres instituciones públicas, escuelas integrales, también las instituciones privadas, sino también que se articula charlas en las diferentes escuelas, se trata también de en la facultad, en el servicio penitenciario, en diferentes áreas, y sí en las escuelas, porque es fundamental concientizar a las personas, que sepan lo que es discapacidad, que hablemos de accesibilidad también. Entonces yo me tomo el trabajo de ir yo a las instituciones, a las escuelas, con personal también de la dirección. Muchas veces me acompaña Daniel Ortiz, que cuenta su experiencia, es el coordinador del banco ortopédico. El cual está en silla de rueda, bueno, no por, bueno. Por a él le sucedió un accidente, uh-huh. No que nació con una discapacidad. Entonces vamos, cuenta su experiencia de vida, qué es lo que le pasó, para que los chicos también tomen conciencia. Uh-huh. Y se trata de dar esta charlita, bueno. En la escuela, que concientizan mucho a la sociedad. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo la ciudad justamente por esto de la accesibilidad? Veo que se avanzan muchas cosas, señalizaciones, mismas calles de acceso a las veredas, pero ¿cómo estamos tanto desde el municipio como tal, como de los sectores que podrían ser más privados? Y existe una ordenanza el cual obliga a que todo lugar nuevo que se abra tenga accesibilidad. Uh-huh. Hoy en día hay una ordenanza, una ley nacional, el cual se adhirieron, digamos, por ordenanza acá en el municipio. Uh-huh. Entonces hay que hacerla valer y respetar, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que se avanza, pero se necesita mucho más, digamos. Uh-huh. No alcanza un gobierno, una gestión para lograr solamente ese avance. Uh-huh. La ciudad en sí, nosotros esto es lo que hablamos en las charlas, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de accesibilidad, que la sociedad ni las ciudades nos hicieron pensada en la accesibilidad. Uno mismo, cuando yo le digo esto en las charlas, cuando construye su casa, el baño, hace la puerta que abra capaz hacia adentro, la hace chiquita de 80 centímetros, y no, uno ya tiene que pensar que con la edad uno puede llegar a adulto con dificultad, porque no solo vos podés tener una discapacidad, sino una dificultad en la movilidad. Uno cuando llega adulto está en silla de rueda, entonces uno tiene que pensar en que también la casa tiene que ser accesible. Entonces, si uno muchas veces no piensa en la casa, imaginemos en una ciudad que tiene muchos años y anteriormente la persona con discapacidad, la gente con discapacidad, no tenía interacción, no tenía salida social, no tenía ningún tipo de actividad, quedaban en la casa o lo internaban en algún lugar y quedaban en algún campo solitario. Uh-huh. Hoy en día, gracias a Dios, eso no se ve, no se hace. Y hay muchas cosas para las personas con discapacidad, se valora un montón los derechos, uh-huh. Se respeta los derechos de las personas con discapacidad y se trabaja mucho en la parte de la inclusión, ¿no? Uh-huh. Aparte está bueno porque hay un grado, y lo veo acá en el municipio, obviamente debe ser una impronta que le aplicás vos, de mucha humanización con los sectores de discapacidad, ¿no? Que está bueno eso, ¿eh? Humano, integrate, sos parte, eso está bueno, che. Sí, es fundamental que la sociedad misma se integre y que la sociedad misma tome conciencia, ¿no? Como yo te decía hoy, que tomen conciencia en respetar el estacionamiento, en respetar los accesos, las rampas, pero uno como Estado, como municipio, también le tiene que dar las herramientas. Por eso es fundamental seguir trabajando en la capacitación, capacitar y dar muchas charlas en todos los ámbitos. Sí, eso es fundamental. Aparte, si vuelve a provocar en establecimientos educativos, se va incorporando a los pibes, que esto después obviamente tiene una continuidad y lo bajan en la casa los padres, y obviamente que termina jugando un rol fundamental. Nosotros tenemos acá un micro dedicado al Consejo Deliberante, y el otro día llegaban consultas con el tema de la tarjeta SUBE. No sé si está bien que te lo pregunte a vos, pero tenía que ver puntualmente por un trámite para discapacidad. Si querés explicar algo ahí estaría buenísimo, porque fue un oyente el que preguntó. Sí, sí, el tema SUBE es algo que se implementó porque las personas que circulaban con carnet no tenían un seguro, no estaba cuantificado cuántas personas viajaban tampoco con discapacidad en los micros. No hay que olvidarse que sí, la ley dice que el transporte urbano tiene que ser gratuito, pero es una empresa privada, los colectivos no son del Estado, los colectivos son una empresa, una cooperativa, son empresas privadas. Entonces, esto lo que se logró con el sistema SUBE es cuantificar las personas que viajaban para que después las empresas puedan reclamar un subsidio por discapacidad. También que la persona que viaja esté asegurada, seguro, porque si no la persona no tenía ningún, o sea, era como que no viajaba nadie. Uh-huh. Y sí hubo mucho también fraude, mucha gente usando el sistema que no tendrían que usar. Uh-huh. También nosotros estamos años luz de otros lugares. Vos te vas a ciertas ciudades de Brasil y tienen el sistema parecido al SUBE, pero también lo registra una cámara, digamos, a la persona, y en el caso que no sea el que usa el carnet, le avisa y se le queda cancelado y no lo puede usar más. Nosotros esperemos que algún día también se vaya eso, porque hay mucho fraude. Y también, por supuesto, en colectivos más accesibles, porque en la ciudad no contamos con colectivos tampoco con accesibilidad, el cual tiene que por lo menos haber uno en cada empresa, que eso ya lo hemos hablado, uno en cada empresa, y que también figure el recorrido en que anda ese colectivo adaptado, ¿no? Mirá qué bueno, para avanzar, como esto que vos decías, ciudad accesible. Está bueno esto que me dijiste, y yo voy a aprovechar para preguntarte esto de Brasil. ¿Sos de mirar así lo que se aplican en otras ciudades? Porque está bueno, obviamente después la idiosincrasia de Concordia tiene sus particularidades y estas cuestiones, pero ¿sos de observar así lo que se aplica en discapacidad en otras partes del mundo? Y sí, no solo en otras partes del mundo, sino en otras ciudades también. Bien. Que son ejemplo. Es fundamental tener una ciudad accesible, una ciudad que tenga acceso a las personas con discapacidad. Hoy en día, vos imaginate que el 10% a nivel nacional, el 10% de la población tiene discapacidad. Entonces, detrás de la persona con discapacidad también hay una familia que quiere irse de vacaciones, que quiere ir a hacer algún tipo de actividad, ir al cine, donde sea. Entonces, uno le tiene que dar las herramientas para ese 10% y más de la población. Como te dije, hay una familia detrás que también multiplica, obviamente. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar aún más en lugares aún más accesibles. Vos me dijiste recién con el tema de la SUBE que obviamente había abusos en la utilización. Se habló mucho de discapacidad, que también en general tuviste que resolver ahí cuestiones que se utilizaba o se utilizaron y había que corregir. Sí, digamos, hubo, yo para esto tuvimos un montón de reuniones. Fue algo que igual el sistema SUBE ya lo habían implementado años anteriores, nunca se había llevado a cabo, justo nos tocó asumir como gobierno. Y bueno, y hubo que hacer respetar la ordenanza que ya estaba aprobada años anteriores. El sistema SUBE, por supuesto, todo lo nuevo por ahí es como algo, viste, que causa incertidumbre y que la gente no sabe qué va a pasar, y por supuesto todo lo nuevo también es una prueba piloto que con el tiempo uno lo tiene que ir modificando, así como el estacionamiento también medido, que todos los años hay que ir a actualizar el sistema SUBE también, todos los años, porque pasa mucho que la persona pierde el carnet, digamos, de SUBE, y después se queda, anda otro circulando con esa SUBE gratis. Entonces todos los años hay que denunciarlo, obvio, y todos los años hay que volver a actualizarlo. También el sistema del estacionamiento medido para la persona con discapacidad es libre, un vehículo por familia, digamos, ¿tá? Porque nos han pasado también que nos consulta, no, que yo tengo tres vehículos, que una vez lo lleva mi papá, una vez mi mamá, y no, es un vehículo por persona con discapacidad, ¿tá? Y todos los años tienen que ir a actualizar por las dudas si vendieron el vehículo, si lo cambiaron. Todos los años se actualiza el sistema de estacionamiento también. Y en otros aspectos hubo avisos, viste esos enviciadas que hubo, que se dijeron con discapacidad. Concordia tuvo caso de decir, ya andaba con el tema de discapacidad y no tenía, ¿te acordás que se generó? Fue en el plano nacional, pero sabemos que Concordia es una ciudad referente en esto por la cantidad de habitantes, por la idiosincrasia de Concordia. ¿Tuviste que ir viendo ahí caso por caso, con tu equipo de laburo, obviamente? Sí, el sistema, como te comentaba hoy, el sistema de lo que es carnet de discapacidad lo hace Junta Evaluadora del Felipe Hera. En eso es casi imposible que haya un fraude, salvo que vos veas, viste, que un carnet es fotocopia, ese, si no es original, puede ser trucho. Uh-huh. Pero fraude en hacer carnet de discapacidad trucho es imposible, porque lo firman tres profesionales, aparte completa todos los datos médicos, a diferencia de lo que pasó con lo que eran las pensiones, porque las pensiones, la gente cree que todo es por discapacidad, las pensiones eran por incapacidad laboral. Entonces, en ese caso se presentaba una persona con pie plano y decía, ah, yo tengo incapacidad laboral por tener pie plano, por tener escoliosis, por ser celíaco. Y empezaba a cobrar. Y se había liberado, digamos, y más del el 30% de la población tenía pensión por incapacidad laboral. Uh-huh. Y ahí entró el famoso... que hoy en día queda perjudicada a la persona con discapacidad, que verdaderamente quién lo necesita, por eso es vivo o eso que se realizó, decir, bueno, en vez de ser para discapacidad la pensión, vamos a liberarla y que sean por incapacidad laboral. Uh-huh. Pero eso es algo que estuvo mal del Estado en sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, porque, hubo que corregirlo. Y sí, se está corrigiendo todavía, porque la persona que tiene un vehículo a su nombre, modelo de 10 años de antigüedad, no podría tener una pensión. Uh-huh. Si tiene la persona ingresos en la casa, no podría, ingresos digamos que superen el salario mínimo, no tendría que tener la pensión, por más que sea un hijo. Uh-huh. Entonces hay cosas que hay que regular de vuelta para que se vuelva a restablecer o se vuelva a reactivar lo que son las pensiones. Uh-huh. Para verdaderamente quién lo necesita. Uh-huh. Que son las personas con discapacidad. Uh-huh. y no, viste, así el sector de los vivos. Uh-huh. Sí, ahí está, y ahí hay obviamente... Se está haciendo un control, se está convocando. ¿Hoy Concordia aplicó eso? Sí, en Concordia ya se hicieron las auditorías. Uh-huh. Pero bueno, eso a nivel nacional no nos compete, digamos, todo lo que es no pensiones al municipio. Uh-huh. A nosotros no nos compete. En un momento se le prestaba oficina a ANDIS, que era la oficina nacional, uh-huh, la Agencia Nacional de Discapacidad, se le prestaba oficina en el PROMAR. Uh-huh. Pero eso, una vez que cerró la agencia, ya no se le prestó, uh-huh, más el lugar, y la oficina esa se ocupa para los médicos cuando van a asistir. Uh-huh. ¿Cómo está el tema de lo que son las personas que cuidan o acompañantes? ¿Hubo ahí un conflicto con ese tema de si trabajan con discapacidad? El tema de acompañantes, uh-huh, terapéuticos, sí, te sí, referí sí, vos. Sí. El tema de acompañante terapéutico es algo que todavía a nivel nacional no está regulado por un nomenclador, digamos. Ese es el tema, no está regulado, entonces por ahí tienen muchos inconvenientes. Uh-huh. Pero es verdaderamente necesario que regule el nomenclador nacional. Uh-huh. Y que se incorpore a la figura, a la persona de acompañamiento terapéutico, que es realmente necesario para los chicos que lo acompañen a la escuela, a las terapias, o a las salidas sociales, aunque sea, ¿no? Sí, sí, la sí. Figura, qué bueno que le des importancia. Sí, la figura es importante del acompañamiento. Uh-huh. Me hablaste, y está bueno y me gustó, aparte, creo que ya te lo había destacado, que siempre hablaste de equipo, nosotros en plural, y eso está bueno porque si sos la cabeza, pero ven que... ¿Cómo estás el equipo? ¿Cómo está el equipo? Porque, como dijiste, tema sensible, hay que ser, no sé si vos corregime que yo no tengo, especial para trabajar con gente con discapacidad. Si está mal utilizada la palabra especial, corregime, Max, si no hay ningún problema. Pero tenés que tener ciertos rasgos para trabajar. ¿Cómo está el equipo? Yo creo que lo fundamental no es eso de especial, sino tener la empatía, ponerme en lugar de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y uno tiene que tener la vocación, uh-huh, la vocación de servicio verdaderamente. Han pasado personas que han ido a la dirección, no ahora en mi gestión, ¿no? Anteriormente. Hasta de choferes y todo, han pasado y se encontraron que no les llegaba, digamos. Es un área sensible, pero es así. Sensible, y que tenés vos que ponerte en lugar de la otra persona y estar verdaderamente ahí. Y muchas veces necesitan un abrazo, entender que los hable. Y no solo a ellos, sino también a los padres. Nosotros en la dirección pusimos, ahí en el PROMAR, pusimos un grupo de autoayuda guiado por una profesional, por una psicóloga, para brindar talleres justamente para los padres que necesiten ir y charlar también, porque muchas veces no solamente necesita la persona con discapacidad, sino también los familiares, ¿no? Pero, ¿y ustedes como vos tenés que volver a tu casa, en algún momento vas a tu casa, vivir situaciones, se contienen ahí entre el equipo, decir, che, mirá que nos está tocando una situación, porque en muchos casos te da muchísima tristeza, por lo menos uno lo ve, nosotros lo hemos hablado con vos, siempre nos pareció un tema fundamental hablar de estos temas. ¿Cómo se manejan ahí como equipo? Mirá, el equipo, como lo vuelvo a repetir, un equipo excelente, uh-huh. Un equipo excelente como persona, uh-huh. como ser humano, y la vocación que tiene cada uno. Y también agradecer públicamente, no solo al intendente, sino uh-huh. al secretario de salud, a Diego Sauré, que es fundamental, es una pieza fundamental. Esto es como la mesa, viste, uh-huh. las patas son fundamentales. Yo agradezco a Diego Sauré públicamente, que él, todo lo que yo necesito, voy, uh-huh. hablo con él, y él, por supuesto, ve que realmente es necesario tener un médico, uh-huh. tener un profesional, tener un abogado, que hoy en día también la dirección tiene abogado para brindarle a las personas asesoramiento legal. Entonces, agradecerle a Diego por todas las cosas que yo voy y le planteo, los programas, los proyectos, las ideas que tengo, y él siempre me dice, dale para adelante, que confío en vos. Entonces, es fundamental, viste, que te sienta apoyado por el secretario, por el intendente, y también por el equipo de trabajo, ¿no? Que el equipo, como te dije hoy, acompaña perfectamente, y me hace a mí la tarea muy sencilla. Muchas veces no tengo tanta tarea yo, sino ellos son los que hacen toda la labor, los administrativos, impresionante cómo trabajan y todo, ¿no? Así que agradecido a ellos, que me hacen el labor diario más liviano. Uh-huh. Tema recurso. Hay un mensaje contundente del intendente, de Diego mismo también, creo que mañana está programado que venga Diego, así que le voy a mandar tu saludo. De cuidar los recursos y ser muy prolijo, tanto recurso humano como recurso económico. Sí. ¿Cómo te estás manejando ahí? Porque convengamos que el Promar es una instalación que tiene mucha circulación, mucha gente. ¿Cómo te estás manejando ahí? Y como dijo el intendente mismo, y yo saco la frase de Bukele, uh-huh. Que dice que cuando no la plata no se la roban, acá alcanza, ¿no? Uh-huh. Nosotros hoy en día de recursos estamos bien estamos sobrados. Imagínate que nosotros justamente estamos haciendo la gestión para comprar un vehículo cero con plata de nuestros recursos, con plata que es de la Dirección de Discapacidad, que se recauda del estacionamiento medido, y con parte de plata de lo que es el Consejo de Discapacidad, que se recibía de los espectáculos públicos. Con esos dos fondos nosotros vamos a realizar la compra de un vehículo cero para el año que viene, tener un vehículo para brindar el servicio de traslado a la persona con discapacidad. Después, eso es lo grande y lo bueno que se pudo adquirir, pero después nosotros los productos, ya sea para la pileta, tenemos mantenimiento. Estamos estoqueados, digamos, que vos decís, pero la compra, ¿cómo alcanza verdaderamente? Y porque uno ocupa bien los recursos, también nosotros ahí proveemos pañal a las personas cuando necesitan, también tenemos, yo cuando empecé la gestión no tenía nada, no tenía producto, no tenía cloro, no tenía ningún pañal para darle a la gente, tuvimos que pagar las deudas anteriores, y hoy en día tenemos stock que nos alcanza para arrancar el año que viene y estar tranquilo hasta mitad de año, que anteriormente, bueno, no había nada. Pero contento, como te digo, y cuando los recursos humanos también, las personas bien. Las personas. Siempre queremos más, igual, pero bueno. No, verdaderamente contento con la parte del recurso humano. Como te digo, nosotros ahí tenemos todas las terapias en lo que es Promar. Bueno, ya sumando estos profesionales que nos dijiste, ¿no? No, sí, sumando todo eso, tenemos los kinesiólogos, las kinesiólogas, psicólogos, psicóloga, terapista ocupacional. Psicopedagoga, como te dije hoy, fono, trabajador social, o sea, tenemos un montón de profesionales, un equipo enorme, de mañana y de tarde, porque nosotros estamos ahí de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde y a las 8 ya los profesionales arrancan a atender, también hacen hidroterapia, hay profe, hay kine haciendo hidroterapia. Los guardavidas también, que son, por eso te digo, todos son fundamentales, los choferes para realizar el traslado. Mando salud a los choferes, porque pasan por acá, me tocan bocina. Sí, excelente también el trabajo que ellos desempeñan a diario, ¿viste? Y la calidad humana que tienen que tener también para estar en el área, como hablábamos hoy, y trasladar a los chicos, que verdaderamente necesitan el traslado. Sí, fundamental. Maxi, vos... Hablamos de un balance positivo y coincido porque obviamente seguimos tus actividades y todo eso, pero uno muchas veces empieza a proyectar, es decir, che, el año que viene me gustaría avanzar con estos temitas. ¿Te estás ahí con el equipo, vos en la cabeza diagramando lo que se viene? Sí, mirá, uno siempre quiere, como que dice, ah, no, el año que viene tenemos que hacer aún más, como yo planteo siempre en las reuniones del Consejo con las instituciones, no solo nos tenemos que acordar del MEA, la concientización, que es en octubre, no solo en ese MEA hacer actividades, tenemos que planificar actividades durante todo el año, para concientizar, para trabajar, para que los chicos tengan para hacer deporte, pero todo el año, no solo acordarnos un mes y figurar solamente un mes, o el 3 de diciembre, que es el Día de la Persona con Discapacidad, recordarlo, ¿no? Esto es todo el año hacer actividades. Yo en eso soy, viste, medio obsesivo, quiero todo el tiempo ideas nuevas, y por supuesto que uno no solo, por más que yo sea la cabeza, como te dije hoy, son solo mi idea, esto es un equipo de trabajo. Bien. También capto ideas de los profesionales, de lo que me dicen, che, podemos hacer esto, y yo digo, bueno, dale, le damos para adelante, y también... La parte hoy es la despedida de quinoterapia, la entrega de diploma de concurrencia. Ahí en quinoterapia, junto al equipo con Laura, hay un equipo de profesionales también. Tenemos kine, profe, educación física, también hay psicóloga. Y es un trabajo enorme que hacen. Y es algo, imagínate, quinoterapia municipal. Gratuito, es algo único en la provincia, y uno de los pocos a nivel nacional que es del municipio. También el programa PROMAR, como hablábamos hoy, todas las especialidades que tienen, es algo único a nivel nacional. Son uno de los pocos, creo que son contados con una mano, los programas estos municipales que hay para personas con discapacidad, el traslado, todo que se hace, el municipio es algo único. Es referencia, a mí me lo han contado, es referencia... Por lo pronto, de lo que yo sea a nivel provincial, es referencia, sí. Pero obviamente que esto lo traslada a toda la Argentina y se transforma en referencia la cantidad de cuestiones que por ahí la gente con familiares con discapacidad es la que más lo sabe. Pero está bueno contarla a toda la comunidad, ¿no? Cuando uno dice, che, mirá lo que se está haciendo ahí, es fundamental. Y aparte, te está quedando una pata, pero que juega un rol importante, que es el banco. El banco ortopédico, sí. Da una mano a un montón de gente, eso, ¿no? Sí, como te digo, yo creo que a veces falta aún más, siempre el tema de las obras sociales demoran mucho, entonces nosotros tratamos de asistir, pero muchas veces también nos quedamos sin los recursos, ¿no? Porque hay gente también que no toma conciencia y no lo devuelve cuando lo termina de ocupar. Nosotros hemos encontrado gente que tiene hasta 3 sillas de ruedas nuestras. Entonces la gente también tiene que tomar conciencia que uno no se la está regalando, el municipio se lo da de forma de comodato a préstamo, para que después la persona lo pueda devolver y nosotros lo podamos volver a poner en buen estado para darle a otro que necesita. Y hoy, como te digo, hoy en día las obras sociales, o creo que siempre funcionaron así, pero hoy en día como que se ve aún más, que demoran mucho en entregar. Vos necesitás una cama ortopédica hoy, no dentro de un mes. Necesitás una silla de rueda hoy, no dentro de un mes. Entonces, nosotros, por más que tengan obra social, digamos, la prioridad es la persona que no tiene el recurso, ¿no? Pero sí, hoy en día... Que le han salvado las papas. Lo digo en frase. Sí. Le han salvado las papas a un montón de gente, con lo que sea, cualquier cosa, pues yo me sorprendí eso. Sí, muleta, andadores, las camas, colchones antiescara, todo, sí. Digamos. Y hoy en día se le está entregando elementos a personas que tienen PAMI, que tienen OSER, digamos, que tienen cualquier obra social, se le entrega igual. Se le anticipa. Se le entrega, nosotros decimos, bueno, cuando te lo den, nos devolvés, porque la persona, como te dije, hoy lo necesita. Seguro, seguro. Y ahí reciben donaciones, por ahí que estén escuchando el programa. Si hay gente que diga, che, bueno, me quedó esto por la partida de un familiar, ¿se recibe así? Sí, se reciben, se vuelven a reciclar, a reparar en el caso que fuera necesario y se ponen en el stock para volver a ser entregado. Eso lo controla todo Daniel Ortiz, está a cargo de ahí del banco ortopédico, controla el stock, llama para ver si lo están ocupando, hay un control y un seguimiento también para que no pase esto que pasaba, ¿no? Que después nos encontramos una persona con 3 sillas. Viste que el otro día se trató el tema de los recursos para discapacidad, igual asegurado todo, porque viste que se generó, a veces atravesado por la política, esto lo digo yo, Maxi, se generó de que lo que iba de estacionamiento medio para discapacidad, el tema de los espectáculos públicos que ahora no van a pagar, no van a tributar, te aseguraron de que, porque a mí también me lo dijeron, sigue todo normal los recursos. Sí. Lo que se modificó es la ordenanza de espectáculo público, que la ordenanza esa, bueno, decía que el 5% era destinado para discapacidad, pero ahora el destino es otro. El destino ahora es la tasa comercial, que es el 0,4%, el cual las instituciones salen beneficiadas en esto un poco. Espero que sea así. Se vio y se pensó para que sea favorable para instituciones. Porque ahora van a recibir, no solo cuando hay espectáculo, porque hay meses que las instituciones no recibían nada. Seguro, porque era puntualmente eso. Cuando hay espectáculo. Hoy en día las instituciones van a recibir de enero a enero, o sea, todo el año van a recibir un monto que se va a ir actualizando a medida que suba la tasa comercial. Seguro. Aparte, el margen de porcentaje es más chico, pero la masividad de la gente que paga el tributo es mucho más amplia. Sí, se estipuló más o menos que se recaude lo que se daba para discapacidad cuando había muchos eventos. Seguro. Entonces se estipuló un precio de ahí el porcentaje para la tasa comercial. Seguro. Lo cual también la tasa comercial va destinado al Encotur, destinado a otros sectores. Pero en discapacidad bien, porque después no solo que viene para el área nuestra, para la dirección de discapacidad, no. Esto viene el 0,4% de la tasa comercial, va a venir para discapacidad, para una cuenta, un fondo que es discapacidad, que ahí cualquier persona que quiera donar, ya sea de nación, de provincia o persona o cualquier ONG, puede donar ahí la plata, y todo lo que se reciba, porque eso es por una ordenanza, que es otra que nada que ver a la tributaria, todo lo que se reciba ahí, el 50% se divide en las 14 instituciones que conforman el Consejo Municipal de Discapacidad por partes iguales. ¿Verdad? Eso dice la ordenanza. Y el otro 50% queda para proyectos interinstitucionales, que con eso nosotros desde la dirección lo que se hace es se repara los elementos ortopédicos, compra elementos ortopédicos nuevos, recursos propios. Eso sirve también para arreglar los vehículos. Se le ha colocado rampa porque los vehículos no tenían rampa, o sea, vehículos con discapacidad no tenían rampa. Bueno, nosotros con la gestión, con mi gestión, se le colocó, digamos, lo que es rampa a 3 vehículos. Entonces, con esos fondos nosotros vamos haciendo todos esos arreglos. Se rompe una manija, lo tratamos de arreglar, cosa de solucionar y que el vehículo no esté parado mucho tiempo, porque verdaderamente la demanda está por parte de las personas. Maxi, teniendo en cuenta que entramos en la época estival, ¿para las actividades? ¿Se frena un poco? ¿Cómo manejan eso? Sí, ahora queda una guardia, pero se paran un poco lo que son las actividades, porque también el receso, digamos, las personas, los chicos, necesitan también descansar un poco, porque es tedioso. Sí, como vacaciones. Sí, ellos necesitan vacaciones verdaderamente, porque imagínate, ellos van todo el año a hacer terapia. Sí. En la semana, van toda la semana, van todo el año, porque en discapacidad no es que vos te doblaste el tobillo y vas 10 sesiones y no vas más. No, discapacidad, la persona es todo el año, es un cuidado, un tratamiento prolongado durante todo el año, que muchas veces no se va a ver una mejora, pero sí se trata que esa persona, la calidad de vida, que no se perjudique o que no empeore la situación de la persona. Olvídate. Entonces el tratamiento es todo el año. Por eso ahora paran un poquito, obviamente también se acomodan las instalaciones. ¿Hay parámetro de edades para participar del PROMAR, teniendo en cuenta que uno plantea los más chiquitos y obviamente los más grandes? No hay límite de edad. Bien. Se extiende de estimulación temprana, de recién nacido, a adulto. Nosotros también ahí le brindamos al área de deporte para que hagan gimnasia acuática para tercera edad. Van toda la semana, de lunes a viernes a la una se les presta a las 13 horas. Eso tienen que por ahí arreglar con deporte. Claro, ¿cómo coordinar? Coordinar con un profe de deporte que va, pero también se le da para la gente de tercera edad. También ahora, trabajando en coordinación con la parte de tercera edad del municipio, se va a hacer para la parte de quinoterapia también, que quinoterapia comúnmente era para chicos. Ahora también Gladys Portugal tenía una propuesta ahí que me la presentó, un lindo proyecto, y vamos a tratar de trabajar de forma coordinada también para implementarlo un poco en tercera edad, ¿no? Bueno, un buen proyecto, proyecto, y que más o menos pionera en eso, ¿no? Gladys también, viste, trabajamos mucho en conjunto con tercera edad, también, viste, le puedo incorpore todas las pilas y así todas las áreas del municipio, ¿no? Cada vez que nosotros necesitamos algún tipo de asistencia en desarrollo social nos dan. Es fundamental esto, como hablábamos hoy, la coordinación y trabajar articulado con las diferentes áreas. Olvídate, que los canales de comunicación estén aceptados es fundamental. ¿Generan ese retorno en las obras sociales? Más allá de lo que me hablaste del banco ortopédico que le generan, pero por atenciones, ¿hay ahí una cuestión con las obras sociales? No hay un reintegro por parte de las obras sociales. Hoy en día eso nunca se hizo. Nosotros lo que queremos llevar es categorizar lo que es el PROMAR, digamos, categorizarlo, para el día de mañana poder cobrar a la persona que tiene obra social, ¿no? Pero eso está medio lejano porque es todo un proceso categorizarlo, ¿no? Al lugar, es todo un proceso. Está en la idea, sí, pero por supuesto hoy en día es un servicio gratuito para toda la sociedad, toda la sociedad de Concordia, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, yo me extiendo porque me entusiasmo, pero teniendo en cuenta todo esto que nos decís, ¿cómo manejan las prioridades por el grado de discapacidad, por el grado de el estado de la persona? Porque obviamente al ser mucho, el lugar es físico y finito, obviamente, manejan ahí, hacen todo un diagrama, decir, bueno, esto vas a tener que esperar un poquito, ¿es así? Yo siempre digo, viste, todos tienen los mismos derechos, pero no todos tienen la misma oportunidad de acceso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Las personas que no tienen recursos, que no tienen obra social, no importa la edad, no importa la patología, es la prioridad. La prioridad es la persona que no tiene el recurso. Después son las personas que tienen el programa Incluir Salud, que es como una obra social, parecido a una obra social, pero no es un programa de salud del Estado, que son comúnmente los que tenían la pensión, ¿tá? Después el segundo lugar están ellos, y en tercer lugar están las personas que tienen recursos, que tienen una obra social, porque van muchas personas. Yo cuando empecé, imagínate, el 70% tenía obra social. Entonces yo dije, no, vamos a darle prioridad a la persona que no tiene obra social, que no tiene recursos. Y sí, asesora a la persona que tiene obra social, que puede ir a consultorios privados. En el caso está el abogado para hacer el asesoramiento legal y que la obra social le pueda cubrir lo que necesita, ya sea una terapia o una silla de rueda. ¿Entendés? Entonces se trata, es fundamental tener en el equipo también el abogado para que pueda ir asesorando. Como te dije hoy, todos trabajamos de forma articulada. La verdad que está buenísimo. Maxi, gracias por la visita. La verdad que siempre me encanta charlar con vos. Mucha intensidad requiere este laburo, por eso está buenísimo. Te agradezco la visita. Agradecerte no solo por la visita de hoy, sino las otras veces que has venido. A vos, a gente de tu equipo. Así que te agradezco un montón. Te deseo un gran año 2020. Buen cierre de este, pero mucho mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y siempre es grato y lindo poder venir a charlar con vos. Así que bueno, cuando gusten volveré. Desearte a vos y a todo el equipo felices fiestas. Y a todo también la audiencia. Bendiciones para toda la audiencia y la familia. Perfecto, ahí está. Obvio que la vamos a seguir con Max y parte de su equipo, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música. Nos vamos.